En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 8 de enero de 2025. Estamos encantados de saludarte en la sintonía líder del deporte, Radio Marca Elche, también en Teleelche Televisión. Muy buenas tardes desde cualquier parte del mundo donde nos estés oyendo. Buenas tardes. Hoy estamos muy pendientes del sorteo de la Copa del Rey, octavos de final. En estos momentos se está produciendo, más que el sorteo, la ronda de entrevistas, presentaciones. Y el Elche, recordamos, en unos minutos va a saber qué rival le toca en la próxima semana en octavos de final. Recordamos, la semana que viene, cargadísima de partidos realmente importantes. Este próximo domingo el Elche comienza la segunda vuelta del campeonato, jornada número 22 en Liga, con el objetivo del ascenso entre ceja y ceja. Recibe al Zaragoza el domingo a las 4 y cuarto. El miércoles, supuestamente, aunque la jornada de Copa octavos de final se juega martes, miércoles, jueves. Digo el miércoles porque es el día que, digamos, más equilibrado estaría entre los partidos Elche-Zaragoza y Sporting de Gijón-Elche, que es el sábado de la semana que viene. En teoría, si se juega miércoles, sería ese partido en el Martínez Valero, octavos de final a partido único. El Elche, pues recordamos que le puede tocar cualquiera de los 12 equipos de primera, incluido el Valencia, que anoche eliminó al Eldense. Solo quedan dos supervivientes de segunda, Almería y Elche. Los dos se van a enfrentar a un primera y puede ser cualquiera. Desde el Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Atleti Bilbao, Real Sociedad, pasando por el Celta, Osasuna, Rayo Vallecano, Leganés y Getafe. Uno de esos le va a tocar al conjunto franjiverde. Parece que el sorteo se va a poner ya en marcha, así que vamos a estar muy pendientes de lo que suceda. Francisco, ex entrenador del Elche Club de Fútbol, es uno de los que va a sacar una de las bolitas. Y atención, porque vamos a directo a Sala Rozas. Vamos a escuchar el primer emparejamiento. Federación del Fútbol Español. Pontevedra Club de Fútbol. Primero los dos pequeños, el Pontevedra es equipo de la segunda red y le va a tocar un primera división. Vamos a ver el primer enfrentamiento. Pontevedra contra Getafe. El Getafe. Pontevedra-Getafe, primer duelo de los octavos de final de la Copa del Rey. El segundo va a salir el otro equipo, en este caso de inferior categoría, el de primera ref, el Ourense, que se emparejará a otro primera. De todas formas, van a entrevistar a jugadores del Pontevedra, así que lo que vamos a hacer es abrir una pausita. Nos vamos de escaparate rápido y seguimos escuchando el sorteo de Copa del Rey. Veremos qué rival le toca al Elche en los octavos de final. Partido se juega la semana que viene. Mi amigo José tenía cumpleaños fobia. En su cumpleaños soplaba las velas nerviosísimo. Le dabas un regalo y un día fue al 25 cumpleaños del Seat León y volvió con un coche nuevo. Si no te gusta cumplir años, te gustará que los cumplamos nosotros. El Seat León cumple 25 y tú lo disfrutas por 225. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Con ustedes, Arturo Valls. Bueno, viniendo al teatro, una paloma como de 10 kilos se ha aliviado sobre mi coche. ¿Me he venido abajo? No, es una señal para cambiar de coche. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te atienden de categoría. Atención, vamos a cortar porque sale bola del Valencia. Vamos a Ourense, Alex Fidalgo, al campo de Oira. Ourense. Para conocer la reacción de todo el vestuario. Por favor. Vamos, la puerta. Vamos a ver. Acaban de conocer que su rival en estos octavos es el Valencia. Alex, cuéntanos. Bueno, pues tenemos al Valencia. Ahora seguimos enseguida escuchando reacciones porque probablemente las dos próximas bolas sean las de la Almería y el Athletic, y la del Elche. Ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Pues mira, a ver, pero... espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Atención, en Ciclos Sansano, 35% de descuento en todas las bicicletas de la gama Scott 2024. Sí, sí, has oído bien, 35% de descuento. En Elche Ciclos Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Te esperamos en calle Ramón Vicente Serrano, número 3, teléfono 96-667-25-68. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, Polígono Industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Aquí seguimos en esta edición del Elche en Punta, miércoles, muy pendientes del sorteo de Copa del Rey. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Pendientes de las siguientes bolas hasta el momento. ¿Qué emparejamientos tenemos? Pues tenemos ya dos eliminatorias confirmadas. El Pontevedra en Pasarón se va a enfrentar al Getafe y el Ourense de la Primera Federación va a recibir en el Estadio Ocouto al Valencia. Curiosamente, Paco, se enfrentan los dos equipos de inferior categoría a los dos peores equipos clasificados en estos momentos en la primera división, que son el Getafe y el Valencia. Atención, Francisco Sacabola, el ex entrenador del Elche. Unión Deportiva Almería. La Unión Deportiva Almería. La próxima bola. De nuevo en su estadio. Ahora vendrá un primera y el siguiente va a ser el Elche. Pero primero el rival del Almería. Equipo de primera división, tras vencer por 4-1 al Sevilla. Leganés. El Club Deportivo Leganés. Almería-Leganés. Los gordos están esperando al Elche. Vamos Almería, a ver si hay fortuna. Gonzalo Melero, uno de sus capitanes. Ya tenéis rival, el Leganés. Van a entrevistar a Gonzalo Melero. Antes ha hablado San Román. Vamos a poder escuchar a San Román también. Sí. Reacciones al portero del Elche en cuanto se sepa la bola. Lo que está claro, José Antonio, es que el Elche tiene opciones reales, muy reales, de que le toque uno de los grandes. Sí, le puede tocar el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Athletic Club de Bilbao, la Real Sociedad, el Betis, Osasuna, Celta de Vigo o Rayo Vallecano. Curiosamente, de las bolas de primera división, como antes te decía, han salido ya los tres peores clasificados, es decir, Leganés, Getafe y Valencia. Todo lo demás, estos equipos están por encima. Vamos con la bola del Elche. Francisco, el exentrenador del Elche. Elche Club de Fútbol. El Elche Club de Fútbol que Robeño, tras enfrentarse al Coria, Yeclano y Las Palmas, este será su rival en octavos. Atlético Madrid. El Club Atlético de Madrid. Ahí es nada. Campeón de Copa del Rey en 10 ocasiones, la última en 2013. Vámonos hasta el Martínez Valero, Miguel San Román. Un encuentro muy especial, ¿no? Sí, sí, un encuentro muy especial. Para mí particularmente, yo crecí en la cantera del Atleti, llegué allí hasta estar una temporada en la primera plantilla y nada, viejos amigos, gente a la que tengo mucho aprecio y un partido de muchas emociones. ¿Y qué esperas del Martínez Valero de cara a esta eliminatoria frente al Atlético de Madrid? Bueno, espero lo que nos dan siempre, que van a responder al máximo, que vamos a llenar el estadio seguro y que va a haber un ambientazo para recibir a un equipo grande y a vivir un partido histórico, seguro, para el club. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias y muchísima suerte en esta eliminatoria que enfrenta a Elche Club de Fútbol con el Club Atlético de Madrid. Francisco, ya conocemos los rivales de estos dos equipos que tú conoces muy bien, el Almería y el Elche, no sé cómo lo ves. Bueno, yo creo que al final lo que decía antes, los dos equipos, tanto Almería como Elche, por su estado de forma en la liga, le permite afrontar este tipo de partidos en octavos con la ilusión de seguir pasando ronda. Es verdad que el Almería, bueno, con Leganés va a ser un partido competido porque, ya digo, vienen de ganar los dos partidos, 1-4-1, otro 4-0. Quizá el Elche van a disfrutar más de un ambiente de fútbol, bueno, de Copa del Rey, ¿no?, con un Atlético Madrid que a todo el mundo le gusta ver, a todas las aficiones. Pero, bueno, la ilusión yo creo que van a estar presentes y, como decía antes, el estado de forma que están los dos equipos posiblemente le hagan tener la esperanza de pasar otra ronda más. Nada, gracias, Francisco. Te voy a pedir que des un paso a tu derecha. Pues para... atención, Elche Atlético de Madrid, partido que en teoría se va a jugar el miércoles día 15. Digo porque al Elche juega el domingo y juega el siguiente sábado. El Atlético de Madrid... En principio yo creo que también le vendría bien el miércoles, ¿no? Sí, porque el Atlético de Madrid juega en casa el próximo domingo a las 4 y cuarto ante Osasuna y el próximo partido de liga es la semana que viene, sábado, ante el Leganés. Un Atlético de Madrid que, como ha dicho el compañero, tiene 10 títulos de Copa del Rey. La última vez que ganó este trofeo fue en el 2013. Un Atlético de Madrid que en estos momentos en primera división es segundo clasificado con un partido menos. Tiene 41 puntos el equipo del Cholo Simeone y que sufrió bastante en la ronda anterior para eliminar al Marbella. Real Madrid-Celta de Vigo. Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver el Barça. También el equipo más... Real Madrid-Celta de Vigo y el Barça se va a enfrentar... Como local en la Copa del Rey. De Montjuïc. Y se enfrentará... Betis. Barça-Betis. El Betis Balompié. Barcelona-Betis, Real Madrid-Celta de Vigo. Son algunos de los emparejamientos, pero sin duda el choque estrella. Elche-Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone. La verdad es que ya está difícil de por sí meter la cabeza en cuartos de final. De hecho, el Elche lleva 55 años largos sin llegar a unos cuartos de final y la última vez que lo hizo se metió en la finalísima de la Copa, fue en el año 69 y este año José Antonio lo va a tener muy complicado porque el Atlético de Madrid, si viene con todo, es el tercer grande de España. Está claro, Paco, que va a ser un partidazo. Estoy ya pensando en el gran ambiente que vamos a vivir la semana que viene con esta gran eliminatoria de la Copa del Rey. Efectivamente, ha tocado uno de los gordos. Ahora a ver de lo que es capaz el equipo de Der Sarabia, que como ya ha demostrado en eliminatorias anteriores, apuesta por la Copa y quiere seguir pasando rondas. Eliminatoria también muy especial, como decía el protagonista Miguel San Román, porque se crió allí. El guardameta de Benidorm formó parte durante muchos años de la cantera del Atlético de Madrid, incluso estuvo en la primera plantilla, así que partidazo. Real Sociedad Rayo Vallecano y Athletic Club, el Athletic de Bilbao que contra el Barcelona. Vamos a ver. Protagonizan la primera semifinal de la Supercopa de España en Lleida. Osasuna. Ejercerá Athletic de Bilbao, Osasuna. Y por este orden, porque como ya son de la misma categoría, la bolita que salga primero. Por tanto, el Athletic Bilbao juega en casa contra Osasuna. Lo importante, insistimos, Elche Atlético de Madrid, presumiblemente el miércoles 15 de enero, ya que tanto Elche como Atlético de Madrid juegan este domingo sus partidos de liga y el siguiente sábado. Por tanto, tiene toda la pinta de que será el miércoles en el Martínez Valero. Atención a los próximos tres partidos del Elche que suenan así. Este domingo, Elche-Zaragoza. El miércoles 15, miércoles de la semana que viene, Elche-Atlético de Madrid. Octavos de final de la Copa del Rey. Y recordemos que el sábado el Elche se enfrentaría al Sporting de Gijón. Hasta el momento, no sé si tienes contabilizados todos los partidos, José Antonio, que llevamos. De la Copa del Rey, no, he perdido la pista. Te ya lo digo yo. Vale. Pontevedra, Getafe, Ourense, Valencia, Almería, Leganés, Elche, Atlético de Madrid, Real Madrid, Celta de Vigo, Barcelona, Betis, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Athletic Club Osasuna. Es decir, que ya tenemos todos. Los 8 emparejamientos, los 16 supervivientes de la Copa del Rey, Elche Atlético de Madrid. Si tuviéramos que hablar de favorito, yo creo que huelga decir quién es el gran favorito, aunque el Elche juega en casa, factor campo, etcétera, etcétera, pero el Atlético de Madrid no es la Unión Deportiva Las Palmas. José Antonio, ¿qué sensación tienes? ¿Sarabia pondrá lo mejor de la casa o tiene la coartada perfecta para rotar y reservar a los jugadores para la Liga, teniendo en cuenta que va a ser muy difícil la empresa? Creo que va a introducir rotaciones. Por cierto, Paco, hemos estado esta mañana en los 15 minutos de entrenamiento a puerta abierta que nos deja el club por semana, y Sarabia ha empezado la sesión con una charla a sus jugadores. Hay mucha distancia entre la grada del 10 Iborra y el corrillo que había formado el equipo, y se iban escuchando algunas palabras. Yo creo que el míster estaba mandándole sobre todo un mensaje de humildad de cara sobre todo a la segunda vuelta de la Liga. El míster apuesta por mantener los pies en el suelo, porque como escuchábamos el otro día, se está desatando un poquito la euforia debido al gran juego que está practicando el equipo, pero efectivamente va a ser una eliminatoria, yo creo que incluso de poder a poder. Vamos a ver si el Atlético de Madrid es capaz, entre otras cosas, de quitarle la pelota al Elche la semana que viene en el Martínez Valero, en su casa. El equipo está con muchísima confianza, hace muchos meses que no pierde el Elche, y creo que vamos a ver una gran eliminatoria. Respecto a las rotaciones, creo que las va a haber. De hecho, les decía Sarabia a sus chicos que a lo largo de esta semana en la que se juegan tres partidos, pues prácticamente todos van a ser titulares. Entonces creo que va a ser una gran eliminatoria, va a tener que repartir minutos el míster. Y luego hay otro detalle importante que no se nos puede escapar: para la Liga están apercibidos tres jugadores, son Nico Fernández, José Salinas y el delantero Agustín Álvarez. Es decir, que puede ser que con este condicionante, si alguno ve cartulina amarilla el próximo domingo ante el Zaragoza, pues probablemente será titular el próximo miércoles en teoría ante el Atlético de Madrid. Pero bueno, queda mucho, vamos a ir paso a paso, a ver cómo se da el partido del domingo ante el Zaragoza, porque si el Elche gana al Zaragoza, vamos a afrontar con muchísima y con más ilusión, si cabe, la eliminatoria de la Copa del Rey, que va a ser un partidazo. Teniendo en cuenta que todos entendemos que el gran favorito es el Atlético de Madrid, los grandes se agarran a la Copa del Rey como el título, digamos, con menos capítulos, es decir, es la manera más rápida de conseguir un título, y el Atlético de Madrid claramente quiere la Copa del Rey, la ha conseguido en 10 ocasiones. ¿Cuán favorito es, si tuvieras que dar un porcentaje, el Atlético de Madrid el próximo miércoles en el Martínez Valero? Yo creo que 70% favorito el Atlético de Madrid, 30% el Elche, que va a contar con el factor campo. Yo creo que vamos a vivir un ambiente mágico la semana que viene en el Martínez Valero. Mire, recordamos que también, en teoría, creo que en la práctica va a ser otro partido de pago para todos los abonados, pero el Elche haría bien en, fíjate lo que te digo, no solo no subir los precios, sino incluso si los puede bajar un poco. Ya sé que son precios buenos, pero lo que interesa más que sacar 10.000 euros más es llenar el estadio Martínez Valero, porque es un día entre semana, no sé a qué hora lo van a poner, pero desde luego antes de las 8 no lo van a poner, y me imagino que será un partido pues a las 8 y media, a las 9 de la noche. Hay que intentar llenar el Martínez Valero, y está claro que el club va a obtener otra vez ingresos extras, pero insisto, lo bonito sería ver, en vez de 18.000 espectadores, que el otro día estuvo genial, lo ideal sería ver 30.000, 31.000, que son la capacidad absoluta del Estadio Martínez Valero. ¿Alguna cosita más que quieras comentar, José Antonio? Nada más, Paco, que se sigue disparando la ilusión por la Copa del Rey, y que vamos a disfrutar muchísimo de esta eliminatoria ante uno de los grandes, un Atlético de Madrid que ya en Copa del Rey hace unas cuantas temporadas, a doble partido, cuando el Elche estaba en Segunda B, ya se enfrentó al Elche Club de Fútbol. Pasó la eliminatoria con bastante facilidad del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, así que yo estoy seguro de que el equipo ilicitano le va a poner las cosas difíciles al Atlético. Fíjate lo que te digo, le va a quitar hasta el balón. Yo creo que va a tener más posesión el Elche que el Atlético de Madrid, pero claro, ya sabemos que al Atlético de Madrid tampoco es que le haga falta mucho el balón para ganarte con la calidad enorme que tiene de medio campo hacia adelante. Pues te dejamos que vayas redactando la noticia para la web, y en unos minutos hablamos de balonmano. Perfecto, Paco, hasta ahora. Perfecto, pues recuerda, estamos lógicamente ahora en el programa en directo, cuando lo escuches en difusión, en redifusión de 2 y 20 a 3 y de 3 y 20 a 4, esto ya habrá sucedido, pero en el programa en directo de 1 y 20 a 2 hemos conocido en directo, con voz de protagonista también, San Román, el portero del Elche, que además procede de la cantera del Atlético de Madrid, ya ha llegado a jugar con el primer equipo. El Atlético de Madrid es el rival del Elche en los octavos de final de la Copa del Rey. El Elche se ha ganado a pulso el tener este plato fuerte para su afición, que es otro premio. Si el regalo adelantado de los Reyes fue la goleada

Lo vamos a vivir en directo, como siempre, en nuestras retransmisiones de Liga y de Copa del Rey. Octavos de final. Recordamos el cuadro de los octavos de final. Pontevedra, Getafe, Ourense, Valencia, Almería, Leganés, Elche, Atlético de Madrid, Real Madrid, Celta de Vigo, Barcelona, Betis, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Athletic Club, Osasuna. A partido único, en primera por el orden que os he dicho, por el orden de salida de la bola. Y en los cuatro primeros partidos, pues el equipo de inferior categoría, en este caso el Elche contra el Atlético de Madrid, aquí en el Martínez Valero, presumiblemente el próximo miércoles 15 de enero, en mitad de los partidos Elche-Zaragoza y Sporting de Gijón-Elche. Es decir, que en seis días, fijaros que tres partidos va a jugar el equipo. Va a tener que tirar de rotaciones sí o sí, Eder Sarabia. Lo bueno es que tiene a toda la plantilla conectada, excepto a Óscar Plano, que sigue recuperándose de su lesión tras la operación, y Cristian Salvador, que sigue sin entrenar porque está pendiente de su salida a la Liga China. De los cuatro equipos que eran de inferior categoría, desde luego el que más suerte ha tenido en cuanto a rival de postín es el Elche, porque el Pontevedra, equipo de la segunda ref, se enfrenta al Getafe, el Ourense, equipo de la primera ref, al Valencia, y de los dos supervivientes de segunda, el Almería, el líder de segunda, al Leganés, eso sí pueden decir que tienen opciones de pasar, y el Elche al Atlético de Madrid, sin duda un equipo con mucho pedigrí. Como digo, Elche-Zaragoza este domingo, el miércoles Elche-Atlético de Madrid, ambos en el Martínez Valero, y el sábado que viene en el Molinón, el sábado 18, Sporting-Elche. Vaya tres partidazos. Alguien diría, cambio los seis puntos de la Liga por caer en la Copa del Rey. Por pedir yo pido ganar los tres partidos. Pero es cierto que el partido de Copa del Rey, teniendo en cuenta el pedigrí del rival, el potencial del conjunto colchonero, hace pensar que si el Elche cae eliminado, no solo sería lo normal, sino que hasta dirías, bueno, pues venga, hasta aquí hemos llegado, felicitaciones, vamos a centrarnos en la Liga, que es lo que nos da de comer. Y si pegas el campanazo y eliminas a todo un Atlético de Madrid, pues ya no te digo nada, vas a estar en boca de todos, sin duda. Así que, pase lo que pase, para el Elche va a ser bueno. Si elimina al Atlético, bombazo. Si no lo hace, es lo normal, sería lo lógico, y a centrarte en la Liga. Por cierto, una Liga que sufre una pequeña pero importante modificación. Anoche se jugó el último partido de los, en este caso, aplazados en su día por la Dana. El Levante jugaba en Tenerife. Y vaya que si jugó Tenerife 0. Edgar Badía, por cierto, de portero, se metió un gol en un córner. El jugador que tenía en el primer palo no supo despejarlo y al intentar despejarlo se lo metió para adentro. Pues Tenerife 0, Levante 3. El Levante estaba fuera de playoff con 35, pero con estos, con 32, pero con estos 3 puntos se coloca con 35 y se mete sexto clasificado. Desplaza al Huesca, que era sexto, al séptimo. Lo bueno para el Elche es que no ve modificada su distancia con el séptimo. Estaba a 3 y sigue a 3 puntos del séptimo. Tiene ese colchón de 3 puntos. El Elche es cuarto con 36 y el séptimo ahora es el Huesca con 33. El Levante se ha metido sexto, empatado con el Oviedo, ambos con 35. Recuerdo, por tanto, ahora cómo está la tabla en segunda división. Ya todos los partidos se han disputado, ya no hay partidos aplazados. El Almería, el Tenerife todavía tiene uno, tiene uno aplazado. Almería líder, 39, segundo Mirandés, 38, ambos en ascenso directo, abre la primera plaza de playoff, el Racing de Santander, también 38, cuarto el Elche, 36, quinto y sexto Oviedo y Levante, 35. Primera plaza fuera del playoff, el séptimo clasificado el Huesca, 33. Octavo el Granada, también 33, y luego ya damos un saltito a los 30 puntos del Sporting. Primera salida de 2025 para el Elche. Eso será dentro de 3 partidos, porque antes hay que jugar frente al Zaragoza el próximo domingo a las 4:15 de la tarde y la Copa del Rey también en el Martínez Valero contra el Atlético de Madrid. Por tanto, bueno, pues partidos grandes los que el conjunto ilicitano va a disputar. Por cierto, lo comentábamos también al principio, no lo tenía fácil, ahora lo tiene mucho más difícil para meterse en cuartos de final. Y es que el Elche no se mete, no se clasifica para unos cuartos de final de la Copa desde hace ya casi 56 años. Tendría que eliminar al Atlético de Madrid para meterse en cuartos. La última vez que el equipo ilicitano alcanzó esa ronda fue en 1969, cuando quedó subcampeón, tras caer por la mínima en la final ante el Atleti Bilbao en el Santiago Bernabéu. Por tanto, fijaros la dificultad de la empresa. Para acordarnos de la última vez que el Elche se metió en esta ronda que estamos hablando, tendría que eliminar al Atlético de Madrid. Cuartos de final. Lo normal, lógicamente, es que pase el Atlético de Madrid. Pero ojito, ojito que el Elche está de dulce. Es cierto que no creo que ponga al equipo de gala, teniendo en cuenta que viene de jugar contra el Zaragoza y que dos días y medio después, se enfrentará al Sporting de Gijón. Bueno, pues lo que tiene este comienzo de 2025, que está siendo fantástico para el Elche, igual que fue el final de 2024. Para el partido frente al Zaragoza, insisto, menos Óscar Plano y Cristian Salvador, tiene a toda la plantilla a su disposición, pero ojito con la fiebre amarilla, porque recordamos que el conjunto ilicitano tiene apercibidos, ya lo ha comentado nuestro compañero José Antonio González, tiene ahí, a ver si, a Nico Fernández, a Agustín Álvarez y a José Salinas, que están apercibidos. Si alguno de los tres, o dos, o los tres, viesen amarilla contra el Zaragoza, no podrían jugar frente al Sporting. Y eso probablemente les daría muchas más posibilidades de jugar el partido frente al Atlético de Madrid. Lo ideal, que no vean amarilla, que estén para el partido frente al Sporting, aunque eso signifique que jueguen menos o jueguen poco contra el conjunto colchonero. Una pausita y hablamos del partido de balonmano. Se estrena en 2025 las chicas de Rocamora, el Attic Go, esta noche en el Esperanza Lac desde las 8:15, retransmisión en Teleelch. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. ¿Quieres degustar los tesoros del Mediterráneo en el mejor ambiente? En Santa Pola, Restaurante Vintage. Un lugar para relajarte y disfrutar con vistas al puerto. Restaurante Vintage, tradición y vanguardia. Una mezcla deliciosa de productos y sabores del mar. Los mejores arroces de Santa Pola en Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola. Reservas al 966-691-629 y en restaurantevintage.es. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Nights, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. No, Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol, consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965-118-345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. Y vamos a rematar los últimos minutos de esta edición del Elche en Punta, miércoles 8 de enero. Hoy hemos conocido hace un ratito que el Atlético de Madrid será el rival del Elche en los octavos de final de la Copa del Rey. Partido que presumiblemente se va a disputar el miércoles que viene. Vamos a hablar de otro primer partido, en este caso para el Ático, para el equipo femenino del Club Balonmano Elche. José Antonio González, buenas tardes de nuevo. Hola, Paco. Porque esta noche hay balonmano. Sí, esta noche Tele-Elche, a través de su segundo canal de la TDT, ofrece en directo desde el pabellón Esperanza Lag la jornada número 12 de la Liga Guerrera Ciberdrola, con el duelo entre el Atico Elche y el balonmano Zuazo. El partido empezará a las 8:30, por lo que conectaremos un cuarto de hora antes con la previa. Este encuentro se juega en 3 semanas porque el próximo domingo las ilicitanas se estrenan en la fase de grupos de la European League en Rumanía, pero antes toca la Liga, donde el conjunto franjiverde estrena el 2025 con el objetivo de enlazar la segunda victoria consecutiva después de despedir el 2024 con el triunfo en Sagunto en el derbi ante Morvedre. Ahora mismo el Atico Elche es noveno clasificado, mientras que la escuadra de Baracaldo es penúltima. En la previa del encuentro ha hablado el técnico oriolano Joaquín Rocamora. Sobre todo lo que llega muy ilusionado, ¿no? Empieza ahora estas 7 semanas donde vamos a jugar todas las semanas 2 partidos. Obviamente nosotras priorizamos nuestra propia mejora, nuestro propio rendimiento, y sabemos que lo fundamental, más allá de contra quién juguemos, que habiendo 15 partidos vamos a tener 15 rivales distintos, es cómo estemos nosotros dentro de nuestro modelo, de nuestro plan de partido y cómo nos vayamos sintiendo día a día. Y lo que queremos sobre todo es ver reflejado en el 40x20 el trabajo que hacemos cada día en los entrenamientos. Tenemos los 5 sentidos puestos en nuestro día a día. Las chicas creo que son muy conscientes de la importancia del trabajo individual, del trabajo diario, de que más allá de cómo se vayan dando los resultados, nosotras solo podemos estar centradas en aquello que depende de nosotras mismas, y sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival incómodo, un rival que suele ser protagonista, un rival donde creo que sin lugar a dudas la impronta o la seña de su entrenador hace que sea un rival muy complejo. Y bueno, sabemos a lo que nos enfrentamos y vamos a intentar hacer un buen partido. El Atico Club Balonmano Elche, que tiene un inicio de 2025 muy ilusionante y muy exigente, porque en enero y febrero va a estar jugando 2 partidos por semana entre la Liga Europa y la Copa de la Reina. Recuerdo la cita esta noche, el partido de balonmano femenino entre el Atico Elche y Zuazo en directo desde el Esperanza Lag a las 8:30. A las 8:15 conectamos con la previa en el segundo canal de Tele Elche de la TDT. Allí estaremos un servidor y Joel Costa para contar todo lo que suceda en una nueva jornada de la Liga Guerrera Ciberdrola. Pues no hay que perdérselo, 8:15 es la cita con Tele-Elche y su segundo canal. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco, hasta mañana. Mañana volvemos con toda la información deportiva. Quédense con esta eliminatoria de Copa del Rey Elche Atlético de Madrid. La próxima semana, en principio sería el miércoles, partidazo en el Estadio Martínez Valero. Pero antes hay que poner ya todos los esfuerzos en ese Elche-Real Zaragoza del domingo a las 4:15. Así lo vamos a dejar. Mil gracias por estar ahí un día más. ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.